Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. ¡Hola! ¡Hola a todos! Esperamos que estén muy bien. Primero que todo, les queremos pedir disculpas porque las últimas semanas han sido bien desordenadas, han habido algunas cuestiones técnicas de la radio y el programa no siempre ha podido salir al aire. Otras veces han habido cosas que no son técnicas, sino a nivel nacional estuvieron las elecciones primarias y eso obliga a que la radio se conecte con la programación desde el continente. Entonces el programa de radio salió en otro horario y no en el habitual. Entonces sabemos que hay personas que nos quieren escuchar y que no nos encontraron. Así que sí, esperamos que aquí estamos. Todos los domingos. Sí, y vamos a retomar, yo creo que ahora ya vamos a retomar el horario normal, que es los días domingo a las 12 del mediodía, ¿no es cierto? Y para que nos podamos encontrar siempre, a pesar de todas las cosas que están sucediendo en este loco mundo y que generan ciertos cambios a veces que uno no quiere. No puede manejar. Y claro, les tenemos un programa súper bonito, súper especial, porque a partir del 25 de noviembre, el 25 pasado, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, se inauguraron 16 días de activismos en torno a visibilizar las discriminaciones persistentes en contra de las mujeres, pero sobre todo la violencia de género. Entonces, este programa va a ser un programa fundamentalmente pensado para escuchar a mujeres de distintas partes de América Latina, escuchar su música también, porque las mujeres somos muy creativas, y estar conversando en torno a este Día Internacional, pero también a estos 16 días de activismo. Entonces tenemos muchas cosas que compartirles. Sí, y justamente estamos preparando, nos alineamos o nos sumamos de alguna manera a una organización continental para hacer este programa en especial, y le llamamos Chalupa al agua Mujeres, especial Latinoamérica es mujer y se defiende, porque Latinoamérica es mujer y se defiende es también una selección de videos que pueden ver en bombosila.com. Y es también un set de acciones comunicacionales que estamos realizando en conjunto con Maizal, que es un colectivo audiovisual peruano, y con La Sandía Digital en México, además de Bombosila, que trabajamos desde acá, desde Chiloé, pero también y sobre todo desde Brasil. Así que un gran saludo primero que todo a las compas y a los compas que también son parte de esos colectivos en México, en Perú y en Brasil, porque estamos aquí alineadísimos desde este rincón del sur del mundo, pero transmitiendo no solamente para Chiloé, sino para todo el continente en esta ocasión. Sí, qué emoción saber que nos están escuchando en América Latina. Un orgullo. Totalmente, así que vamos a aprovechar para compartir música de los distintos países y para cambiar un poquito sobre el tema musical, la forma en que elegimos las canciones. Usualmente en el programa vamos a incorporar más de Centroamérica, bueno, y del continente en general, y cambiar el sabor y el tono de la musicalidad, e incorporando siempre, por supuesto, algo de Chiloé. En Palabreando Juntas vamos a estar leyendo cosas súper interesantes en este contexto, y vamos a estar escuchando mujeres en el fogón, mujeres de distintas partes, tanto de Perú, de México, de Brasil y de aquí de Chile, de Chiloé. Vamos a estar escuchando a nuestra amada Lonco Clementina, mujeres que tienen mucho que decir sobre la lucha y la defensa territorial en contra de proyectos extractivistas, proyectos que ponen en peligro la vida. Acá en Chiloé nosotros sabemos muy bien de qué se trata eso, con todos los grandes desafíos medioambientales que nos toca vivir. Y ese no es un tema solo de Chiloé o solo de Chile, sino que nos afecta a nivel mundial, y vamos a estar escuchando mujeres muy hermosas, muy luminosas, que nos van a estar contando un poquito de qué se trata su vida, qué es para ellas el buen vivir, qué es para ellas una vida sin violencia, que son las preguntas que las mujeres nos hacemos desde hace muchísimo tiempo aquí en el territorio de América Latina. Sí, ¿Y por qué estamos incorporando mujeres, pero mujeres que en el continente, como dice Antonia, están trabajando para la defensa del territorio? Porque en muchos países del continente los movimientos feministas han hecho la reflexión de que así como el sistema capitalista que pone al centro de todas las relaciones el dinero, por lo tanto justifica el extractivismo y justifica también la violencia hacia las mujeres, pero es parte de un mismo problema. Entonces el extractivismo y la violencia contra el medio ambiente, considerando desde las visiones de los pueblos originarios el medio ambiente como la Pachamama, la Madre Tierra, la Ñuquemapu, son formas femeninas. La tierra tiene aspectos muy femeninos, entonces el extractivismo es una forma de violentar esa feminidad madre, la feminidad que nos sostiene, que sostiene la vida y que nos sostiene entre toda esa diversidad de la vida animal y vegetal y fungi también. Y entonces la violencia contra las mujeres y la violencia contra el territorio es la misma violencia. Y los movimientos de mujeres han incorporado todo lo que es la defensa del agua y de la tierra como parte de la defensa de la violencia en general y de la violencia hacia la mujer. Y por eso este programa aborda las temáticas también de territorios, de defensa de territorio, y conversamos con mujeres que, además de ser mujeres, están defendiendo la tierra. Y bueno, en el último bloque, para contarles, terminar de contarles de qué se va a tratar el programa, en el último bloque vamos a ver en biografías de mujeres vivas la biografía de las hermanas Mirabal, que fue un hito de violencia que marca esta fecha y estos 16 días de activismo, aunque sabemos que la violencia hacia las mujeres y hacia el territorio ocurre lamentablemente todos los días, pero estos 16 días son especialmente para poder reflexionar al respecto, y vamos a revisar la biografía de estas tres hermanas. Y luego en Recomendados Bombocila les adelanto que vamos a conversar justamente sobre la muestra de videos que estamos que está presente en bombocila.com y que pueden ver sobre violencia de género y de distintos países del continente. No se lo pierdan, que está una selección de videos hermosos en Bombocila. ¿Vamos? ¿Comenzamos? ¡Vamos! Palabreando juntas. Cuando pensamos en ciencia, cuando pensamos en conocimiento, nos damos cuenta que han sido instituciones construidas por hombres. Nos preguntamos, en Palabreando Juntas, si es posible hacer una ciencia de las mujeres para una vida de libertad. Y esa pregunta se la han hecho otras mujeres en el mundo, por lo cual queremos leer junto a ustedes la idea de Genealogy, la ciencia de las mujeres y la vida libre. Kurdistán es un territorio sin estado dividido entre las fronteras de Siria, Turquía, Irak e Irán. Allí, el movimiento de mujeres kurdas está luchando desde hace años por la defensa y la libertad de su cultura, de su tierra y de su historia. Son parte de un gran movimiento revolucionario basado en los principios de la liberación de las mujeres, la ecología social y la autodeterminación de la sociedad sin estado. Genealogy significa literalmente ciencia de las mujeres. Gin, en kurdo, significa mujer, pero al mismo tiempo comparte la raíz con la palabra Jiyan, que significa vida. El sufijo logi refiere al conocimiento y al estudio, a la ciencia. Por lo tanto, Genealogy es la ciencia de las mujeres y de la vida, una ciencia creada en torno a la mentalidad de libertad de las mujeres para poder liberar todas las áreas de la vida y de la sociedad. Genealogy comenzó sus trabajos respondiendo a la cuestión: ¿por qué necesitamos una ciencia de las mujeres? ¿Y cómo definimos la existencia y el conocimiento de las mujeres? Genealogy es una ciencia que investiga la verdad y la realidad de las mujeres y la sociedad. Critica la conexión entre el poder, la opresión y la ciencia, y la hegemonía masculina y racista en las ciencias positivistas y la historia. La historia forma la base para nuestro entendimiento del presente. Pero la mentalidad dominante siempre ha intentado ocultar y destruir la historia de las mujeres y de los pueblos oprimidos. Por lo tanto, Genealogy reinterpretará la mitología, la religión, la filosofía y la ciencia para esclarecer la verdad de las mujeres y la sociedad y crear nuevas formas y métodos para liberar a toda la sociedad y a desarrollar una vida libre y comunal. El trabajo práctico de Genealogy se desarrolla especialmente a través del desarrollo de 8 áreas de acción: demografía, ecología, economía, educación, historia, política, salud, ética y estética. Genealogy es el resultado de la propia experiencia de lucha e historia de las mujeres en Kurdistán, y el estudio y experiencias también de muchos movimientos diferentes en el mundo, así como el feminismo. Genealogy comenzó su trabajo de discusión en las montañas de Kurdistán y mediante la creación de academias y de centros de investigación se ha extendido gradualmente a toda la sociedad. Hoy en día Genealogy se organiza a través de comités en las 4 partes de Kurdistán y en Europa. El lugar donde se ha desarrollado y puesto más en práctica ha sido en Rojava, donde se han establecido en todo el norte de Siria centros de investigación, academias, institutos y una facultad. Genealogy también está en contacto con los movimientos feministas y de mujeres de todo el mundo y está en continuo diálogo abierto para poder confluir juntas bajo un mismo entendimiento y conocimiento. Podríamos decir que la Genealogy es una piscina de conocimiento que se llena con el conocimiento de las mujeres. Con este objetivo, creamos una unidad de compañeras en las montañas con el propósito de generar debate y estudios sobre Genealogy. Este grupo de compañeras iniciaron un trabajo con las academias y las escuelas, con todo el conocimiento que habían recogido y acumulado sobre la verdad de la mujer, además de consultar a otras compañeras para determinar y fijar el camino a seguir. Otra concepción errónea con la que hay que romper es que la Genealogy es una ciencia de las mujeres kurdas. Genealogy es una ciencia de todas las mujeres en el mundo. Hay otras mujeres que no son kurdas, que han llevado estudios o tienen conocimientos que aportar al conjunto de los estudios sobre las mujeres en el mundo. Queremos que todas las mujeres del mundo vuelquen sus conocimientos en esta gran piscina. Así nos habla una activa participante del Comité de Genealogy de Europa. Recibimos este trabajo tan preciado de las compañeras de Kurdistán como una gran invitación a todas las mujeres de esta hermosa tierra, que podamos juntas reinterpretar esos conocimientos impuestos por una mentalidad utilitaria masculina y encontremos nuevas formas de narrar nuestro pasado para construir un presente y un futuro de libertad, de respeto ecológico, de goce y armonía social. Mientras hay quienes nos dicen que esto es solo un sueño, nuestras compañeras de Kurdistán, con su ejemplo práctico y concreto, nos recuerdan que todo en la vida es posible, sobre todo cuando las mujeres nos reunimos y decidimos juntas cómo queremos que sea nuestro porvenir social.